que el más minucioso escrutinio habría tenido dificultad en descubrir el fraude. Mas todo esto podía haberse aceptado, ya que no aprobado, por los locos invitados al sarao, pero el enmascarado había ido hasta asumir el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre, y el ancho rostro ostentaba en todas sus facciones las señales del horrible escarlata. Cuando las miradas del príncipe Próspero cayeron sobre este atroz fantasma, que con lento y solemne movimiento, como para caracterizar mejor su papel, discurría acá y allá entre los concurrentes, viósele convulso en el primer momento con un fuerte estremecimiento de terror o de repulsión, pero inmediatamente su faz enrojeció a impulsos de la rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz enronquecida a los cortesanos que le rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta grotesca blasfemia? Cogedle y desenmascaradle. Veamos a quién hemos de colgar mañana desde las almenas al levantarse el sol. Encontrábase el príncipe Próspero en la cámara azul, hacia el este, cuando profería estas palabras. Su voz repercutió sonora y distintamente en las siete salas, pues el príncipe era hombre osado y vigoroso, y la música había callado a un movimiento de su mano. Encontrábase en el salón azul con un grupo de pálidos cortesanos a su alrededor. Mientras pronunciaba aquellas palabras, hubo al principio un ligero movimiento del grupo hacia el intruso que se encontraba al alcance en aquel momento, y quien entonces, con firme y deliberado paso, se aproximó al que hablaba. Pero debido al desconocido pavor que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, ninguno se atrevió a poner la mano sobre él, de modo que pudo acercarse sin obstáculos hasta una yarda de distancia de la persona del príncipe, y mientras la vasta asamblea, movida como por un solo impulso, se recogía desde el centro hasta los muros de la habitación, dirigióse el enmascarado libremente, con el mismo paso solemne y mesurado que le distinguió desde el primer momento, del salón azul al púrpura, del púrpura al verde, del verde al anaranjado, de aquí al blanco, y siguió todavía al violado, sin que se hubiera hecho movimiento alguno para detenerle. Entonces, el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía, atravesó precipitadamente las seis cámaras sin que nadie le siguiera, a consecuencia del terror mortal que les había sobrecogido. Llevaba en alto una daga desenvainada, y habíase acercado impetuosamente hasta tres o cuatro pies de la figura que huía cuando, al llegar ésta al extremo de la cámara de terciopelo, volvióse repentinamente e hizo frente a su perseguidor. Oyóse un agudo grito. El puñal resbaló centelleando sobre la negra alfombra en la cual, un instante después, caía postrado de muerte el príncipe Próspero. Entonces, algunos de los asistentes a la fiesta, reuniendo el salvaje valor de la desesperación, precipitáronse a la cámara negra y, cogiendo al enmascarado, cuya alta figura continuaba erguida e inmóvil en la sombra del reloj de ébano, sintiéronse poseídos de indecible horror al encontrar que los ornamentos de la tumba y la máscara de cadáver que sacudían con violenta rudeza no estaban sostenidos por forma tangible alguna. Y entonces se reconoció la presencia de la Muerte Roja. Había entrado de noche como un ladrón, y uno a uno se desplomaron en los salones regados de sangre los disipados cortesanos, muriendo todos en la postura desesperada de su caída, y la vida del reloj de ébano terminó con la del último de la alegre partida, y el fuego de los trípodes se extinguió, y la obscuridad y la ruina y la Muerte Roja conservaron dominio ilimitado sobre todo el reino. Fin de La Máscara de la Muerte Roja.